Bueno, momento de entrevistas en clave informativa. Te lo veníamos comentando en el arranque mismo del programa. Teníamos muy buenas noticias, muy buenas novedades para la gente de Estación General Paz y que tiene que ver con una de las grandes problemáticas, no en General Paz, no en la provincia de Córdoba, sino te diría en toda la República Argentina, y que tiene que ver con la vivienda propia. Está con nosotros Ivana Acosta, secretaria de Gobierno del municipio de Estación General Paz, para acercarnos buenas noticias. Ivana, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, gracias, Ivana. A ver, nosotros lo venimos planteando de esa forma, ¿no? Digo, una de las grandes problemáticas, hasta decíamos nosotros, deudas de la democracia para con los ciudadanos, las ciudadanas, y en General Paz hay buenas noticias. Sí, así es. Lo que decías un poco esto, ¿no? Es una problemática general y en realidad los gobiernos han trabajado algunos en lo que respecta a una política pública en relación a la situación habitacional de cada localidad, ¿no? La realidad es que nosotros va a ser la segunda vez que trabajamos en esto, porque ya se hicieron en su momento la entrega de unos kits de vivienda, que son unas viviendas que ya están ocupadas hace unos años atrás. Y bueno, esto surgió hace unos meses cuando recibimos la visita de la ministra y bueno, nos dieron la noticia que recibíamos 8 viviendas semillas, uh-huh. que se consideran viviendas semillas porque bueno, son núcleos pequeños de 33 metros cuadrados que componen una cocina, una habitación y el baño, uh-huh. obviamente con posibilidad de ampliación, ¿no? Sí, sí. Qué importante, Ivana. Digo, qué importante también la gestión, ¿no? Porque esto no llega solo, ni nadie viene a tocar el timbre y decir, che, tenemos la posibilidad de bajar este programa nacional aquí en General Paz, ¿no? Sí, en realidad, cuando empezamos a trabajar esto, lo empezamos a trabajar a través de un loteo municipal. Uh-huh. Que es eso lo que hoy estamos también en gestión, ¿no? Estamos trabajando sobre terrenos propios, trabajando por un proyecto de loteo municipal que todavía no lo tenemos en concreto, porque bueno, hay que trabajar en la infraestructura y en los servicios. Y bueno, esa es también una propuesta pendiente que pensamos que quizás antes de fin de año tengamos novedades. Pero por lo pronto fuimos adelantando con lo que se gestionó, que fueron estas 8 viviendas semillas, que en esta uh-huh. primera instancia es para gente que ya cuenta con el terreno y aún no pudo hacer su vivienda. Uh-huh. Eso es importante, Ivana, para la gente que está escuchando la radio en vivo o va a seguir la nota a través de redes sociales. ¿Quiénes pueden llegar a acceder? Son 8 nomás, pero ¿quiénes pueden ir a retirar el formulario? El formulario, la condición número uno es poseer el terreno, claro. ¿Sí? Poseer el terreno con titularidad, digo, un boleto de compraventa, una cesión de derecho, ¿sí? Esa es una documentación legal que establece el programa, ¿sí? Y luego eso lo evalúa el área de legales para corresponder si en realidad está todo en orden, digamos, y después está la otra documentación que se pide de la familia, ¿no? Los recibos de sueldo, ¿sí? No ser tenedor de otro inmueble, bueno, porque es tu primera vivienda, ¿sí? Eso es el eje fundamental. Claro, eso es lo importante, que en definitiva llegue a quien no posee su techo propio, ¿no? Exacto, es la prioridad. De acuerdo a la cantidad de inscriptos, se someterá a sorteo, en el caso de que excedan los 8 que estén en condiciones, se someterá a sorteo. Pero bueno, ya hoy ya hemos recibido mucha gente en el municipio. La verdad que como si bien en la información en publicada dice poseedor del terreno, pero la gente se acerca de todos modos a consultar qué condiciones exactamente debe tener para acceder. Y bueno, ahí fuimos orientando un poco la cuestión, por eso es importante que se acerque el interesado y uno da las explicaciones más explícitas que por ahí vía página no se pueden dar, ¿no? Exactamente. Ivana, ¿y el tiempo? Digo, esto arrancó, digo, el hecho de que los vecinos y vecinas puedan retirar el formulario, arrancó en la jornada de ayer. La semana que viene, si no me recuerdo, es el 3 o 4 de agosto, no recuerdo en este momento, pero es una semana que tenemos de preinscripción, porque luego hay que hacer la evaluación, ¿sí? Notificar a los que fueron aprobados y bueno, comienza el proceso, digamos, de verificación, ¿no? Claro. Porque tengo que en realidad la vivienda se entrega completa, claro. ¿Sí? Automáticamente la gente puede ingresar a vivir una vez que se le entrega la llave. Sí, claro, claro. Obviamente es con costos, ¿no? Se paga en cuotas. Sí, sí, sí, sí. Pero no, nos imaginamos y sin entrar en los costos y demás, que es lo más barato y lo más ajustado al bolsillo de un laburante que se puede encontrar hoy. Pensábamos, ¿no? Pensábamos eso justamente. Es una vivienda que la vas a pagar en 10 años, sí, por supuesto que se ajusta la cuota, sí. Obviamente con el nivel inflacionario que tenemos, pero mucha de la gente está pagando alquiler. Claro. Entonces, justamente apunta a estas personas, ¿no? Que eso que uno paga con alquiler pueda pagar la cuota de su vivienda propia. Uh-huh. Y bueno, esa es la idea, poder empezar a trabajar sobre esa, en lo que significa una política de vivienda en una localidad tan pequeña que está creciendo muchísimo y esta es una demanda constante que hemos tenido. Inclusive con gente que ni siquiera vive en la localidad y quiere residir aquí. ¿Sí? Y ese es otro requisito que en esta primera etapa tiene que vivir acá en la localidad, tiene que tener domicilio, ¿no? Por lo menos 2 años. Ivana, y lo otro que decías, y agradeciéndote estos minutos, a la gente que hoy no posea el terreno, que no se desilusione porque, bueno, primera etapa. Eso hoy un poco lo decíamos porque de alguna manera era parte de la promesa. Estamos trabajando sobre eso, vamos a tener novedades pronto y quizás ahí tengan la posibilidad de adquirir el terreno. Entonces, no es que hemos descartado una cosa por la otra, porque bueno, hoy de pronto, cuando llegaban los vecinos decían, pero nos dijeron que podía ser un lote municipal. Claro. Sí, estamos trabajando sobre eso, pero aún no lo tengo en concreto. Y la verdad que el programa ya está en marcha, de Vivienda Semilla, entonces hay que dar la respuesta y por ahí apuntábamos a otro grupo de gente el que ya tenía un terreno y aún no pudo construir. Uh-huh. Todo suma, todo sirve en pos de beneficio para los vecinos. Ivana, agradecerte los minutos y seguramente ya la semana que viene vamos a volver sobre el tema para ver cuál fue la repercusión. Perfecto, estamos en contacto entonces. Bueno, le pedimos a la audiencia que lo importante es, si está interesado, que se acerque, que bueno, ahí despejamos las dudas y bueno, encontramos también, porque era un poco esto, ¿no? Hacer un diagnóstico de cuáles son los interesados inclusive en el lote, ¿sí? Uh-huh. Entonces, para nosotros también tener un diagrama más claro para planificar este proyecto que estamos armando del loteo municipal. Uh-huh. Ivana, agradecerte los minutos, gentil como siempre. Gracias, gracias a ustedes. Ivana Costa charlando con nosotros, quien es la actual secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Estación General Paz.